El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 10 minutos, hoy lunes 27 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster desde las instalaciones de Melchor Ocampo 307 del periódico El Punto Crítico. Iniciamos este informativo en la semana 26ª, 179 días transcurridos del año, temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. Calidad del aire, ya sabe usted, mala a muy mala. La humedad, estamos hablando de un 90% de humedad. En algunas partes de la gran Ciudad de México ya está lloviendo a torrentes. Se calcula que a eso de las 6:37 de la noche del día de hoy, pues van a caer aguaceros con todo lo que dan los chapuzones, ¿no? Bueno, los temas importantes del día de hoy que vamos a tratar es con respecto a las nuevas medidas ambientales. El día primero de julio entra ya en operación los cambios a las medidas ambientales en lo que es la megalópolis, que afectan a la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos, entre los más importantes, ¿no? Que son los que rodean a la Ciudad de México. ¿Cómo va a aplicar este nuevo sistema? ¿Cómo van a ser las verificaciones? ¿Quiénes iban a poder circular? Aquellos que no tengan equipo o sistema de cómputo en sus vehículos, ¿de qué manera van a tener que hacer las verificaciones? Bueno, lo vamos a platicar con el ingeniero Luis Manuel Guerra, destacado ecologista mexicano. Él ha analizado todo esto que presentaron de la Semarnat y de la Comisión de la Megalópolis, para que nos platique y nos diga por dónde nos vamos, ¿no? Porque ya ve que la autoridad no sabe ni por dónde entrarle ni qué hacer. Por otro lado, vamos a buscar al senador Mario Delgadillo Carrillo, es Mario Delgado Carrillo, para que nos dé el panorama de cuáles son los incentivos fiscales que se va a dar a aquellas personas que transiten del consumo de energía eléctrica o de energía fósil, energía eléctrica que viene de la energía fósil, hacia energía eléctrica que venga de estas energías renovables como son la energía solar o los vehículos eléctricos que son alimentados precisamente por energía eléctrica, que lo que se pretende sea de energía solar. Entre tanto, ¿qué les parece que nos vamos al punto crítico de la noticia? Enrique Peña Nieto anuncia que la reforma educativa no está en negociación durante su gira en Canadá. En diciembre, Canadá elimina visa para mexicanos, asegura el primer ministro Justin Trudeau. Reportan 700 inmuebles invadidos en la delegación Cuauhtémoc. Investigan irregularidades en concesiones de transporte en el Estado de México. Fallece el creador de la gran defensiva de Chicago, Buddy Ryan, informó para El Punto Crítico Alan Millán. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Ya tenemos en la línea a Francisco Montaño, nuestro compañero reportero desde el Senado de la República. Proponen otro extraordinario el 5 de julio, ya ahora sí dicen, para analizar esta ley anticorrupción en lo que corresponde a la ley 3 de 3. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Así es, prácticamente ya mañana en el pleno se va a discutir y seguramente se va a realizar la convocatoria para que el próximo 5 de julio, ya de acuerdo con el veto que hizo el presidente de la República a este artículo 32 de la ley 3 de 3, pues definitivamente ya no exista Lo que va a pasar ahora es que se revise precisamente los 15 artículos también que van relacionados, también se van a eliminar. Y bueno, pues ya los particulares que tengan algún contrato con el gobierno federal, pues definitivamente no tendrá que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Esto quiero comentarte que deja fuera, así lo hizo el presidente de la República, deja fuera el artículo 29, que era la insistencia de los ciudadanos de estas más de 600 mil firmas. En el artículo 29, pues se queda igual, y esto quiere decir que no van a estar obligados los servidores públicos a presentar esta ley de 3 de 3, no la van a tener que presentar públicamente, eso solamente va a quedar para que la Contraloría Federal, en este caso, pues sea la que tenga como obligación recibir esta declaración 3 de 3, pero no será pública. Eso no viene, eso no se va a discutir, y bueno, pues nada más se abocarán tanto los senadores como los diputados a hacer las observaciones que el presidente les hizo llegar después de vetar este artículo 32, Eduardo. Sin duda siguen en la necia, Francisco Montaño. Ya ayer platicábamos con los senadores y diputados que le quedan a deber mucho a la sociedad, y realmente esta ley como la mandaron no tienen objeto de ser, porque ni vigilan ni sanciona a los funcionarios públicos, que era el espíritu original de la ley, y segundo, ni obliga a siquiera a los privados a cumplir con esa norma. Yo no sé para qué entonces lanzan una ley que no tiene ni patas, ni pies, ni cabeza, ni por dónde encontrarle. Francisco Montaño, muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Aquí seguimos pendientes en el Senado, Eduardo. Bueno, así es con Francisco Montaño, nuestro compañero desde el Senado de la República. Ya nos reportó qué es lo que está sucediendo. La presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto, envió con modificaciones esta ley. Y, mire, originalmente la iniciativa de esta ley parte de los ciudadanos, 643 mil firmas aproximadamente. Dicen que al final se terminó con más de 900 mil firmas que proponían el que se hiciera una ley donde se pudiera sancionar a los servidores públicos que no presentan sus declaraciones patrimoniales ni transparentan de dónde sacan el dinero. De repente les aparecen Ferraris, les aparecen aviones, les aparecen casas, propiedades por todo el mundo, 5, 10, 12, 20 departamentos, su familia que antes andaba a pie o en camión, bueno, pues ya tienen hasta choferes y limusinas. ¿Cómo transparentar de dónde viene ese dinero? Pues ahí estaba la propuesta. El espíritu de la ley era precisamente sancionar la corrupción y evitar la corrupción. Nada más que inteligentemente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores le trasladaron la carga a los ciudadanos. Y entonces resulta que la iniciativa privada sí tenía que presentar obligatoriamente las tres declaraciones, y los funcionarios públicos, bueno, se les dejaba a su consideración. Esto, la Cámara de la Industria, del Comercio y diferentes asociaciones civiles se quejaron mucho, fueron inclusive con el presidente de la República, le reclamaron, y el presidente haciendo pues oídos, tomando eco de lo que se le dijo, vetó esta iniciativa y se la regresó al Congreso de la Unión, es decir, a los legisladores, para que enmendaran la plana. Nada más que la enmendada está en el sentido de que, bueno, los funcionarios públicos no la van a tener que presentar obligatoriamente y los ciudadanos también. ¿Qué necesidad entonces de publicar una norma que no obliga a nada? Es lo que yo diría. Ya tenemos en la línea a quien tenemos en la línea, a Fernando Vela, reportero del periódico El Punto Crítico. Nos platica sobre la mesa del diálogo que se está dando entre la Coordinadora Nacional de Maestros y la Secretaría de Gobernación. Fernando Vela, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Por favor. Bueno, pues para informarte que el altar de ayer comenzó muy tarde la segunda mesa de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación. Una sesión bastante larga, pues prácticamente salieron de ahí casi a las 3 de la mañana. Durante esta segunda reunión con integrantes de la CENTE, Osorio Chong, que le pidió a la CENTE que levanten bloqueos, particularmente en Chiapas y Oaxaca, para permitir el suministro de alimentos en los estados. Explicó que les dejó claro a los maestros que el tema de la abrogación de la reforma educativa que ellos buscan no es algo que se pueda atender, no es la dependencia a su cargo. El funcionario federal sostuvo que durante la segunda mesa de diálogo y la negociación con la CENTE no fue posible lograr un acuerdo ante la negativa del magisterio de hacer un lado el planteamiento de la abrogación de la reforma. Es decir, que seguimos empantanados con el tema de echar para atrás la reforma educativa, Eduardo. ¿Quiere decir entonces que los están bateando? Así es, seguimos, el gobierno federal está claro en su posición de que no va a echar para atrás la reforma educativa. Sin embargo, la coordinadora y ahora el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está en el mismo plan, que no quieren aceptar lo que ya está estipulado en la legislación. Por otro lado, el secretario de Gobernación informó a medios de comunicación que se va a presentar o se va a reunir con familiares de las víctimas de Nochistlán del enfrentamiento ocurrido el 19 de junio. El día de ayer, más o menos a las 11 de la noche, los familiares de las víctimas de Nochistlán abandonaron sorpresivamente la mesa de diálogo, pues fueron invitados a esta, y de repente se pararon de la mesa y se salieron. Los medios de comunicación nos acercamos a preguntar qué es lo que había pasado y solamente dijeron, ¿quieren saber qué pasa? Vayan a Nochistlán, y se retiraron. No quisieron dar más información acerca de los avances de la mesa de diálogo. Y este fue casualmente el punto más fuerte que salió de la mesa de diálogo, que el secretario de Gobernación va a ir a Nochistlán a encabezar las investigaciones acerca de lo que realmente ocurrió ese trágico domingo 19 de junio. Y por otro lado, la coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación se va a reunir el día de hoy con diferentes secciones para ver qué es lo que se va a hacer respecto a más movilizaciones y más bloqueos, dependiendo de las resoluciones que les dé entre el día de hoy y el día de mañana la Secretaría de Gobernación, Eduardo. Bueno, yo lo único que pensaría ahí, Fernando Vela, es que la Secretaría de Gobernación está actuando de manera muy cautelosa y permisiva, ¿no? Sí, y obviamente los miembros de la CENTE, ante este temor que están viendo del gobierno federal, pues se le están subiendo a las barbas y causando toda posibilidad de desmán, no solo en Oaxaca, sino en todos los estados donde se lo permitan. Sin lugar a dudas, la situación va a escalar a tal punto hasta donde la sociedad ya no aguante y tome medidas donde seguramente habrá muchos, muchos más muertos. Te agradezco muchísimo, Fernando Vela, la información y sobre todo tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Seguiremos informando. Muchas gracias, Fernando Vela, desde la Secretaría de Gobernación. Ya ve, quiere decir que entonces no se avanzó en nada, se mantuvieron en su macho, tanto los de la CENTE. Obviamente el gobierno, el Estado, no puede claudicar ante la norma. Las normas son para cumplirse. Una vez establecidas, los ciudadanos tenemos que cumplirlas. Si no estamos de acuerdo, está en la figura del amparo. Hay que acudir a la Cámara de Diputados y de Senadores a que cambien la ley si quieren, pero mientras esté vigente, hay que cumplirla. Ya tenemos a Jaime Velázquez desde Oaxaca en Operación Sureste. Jaime Velázquez, te agradecemos mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Efectivamente. Yo recurriendo a ti porque sé que estás ahí bien metido y desde Radiorama entrevistando a todo el mundo. He escuchado tus entrevistas y lo que te pregunto es cómo va la situación en Oaxaca, porque aquí, al parecer, la Secretaría de Gobernación ya dobló las manitas y va a ir a hacerle el trabajo allá a Oaxaca, a la CENTE, para avalar que sigan tomando las carreteras y afectando a los ciudadanos? Pues mira Eduardo, escuché los comentarios que tenías hace unos momentos. Efectivamente, bueno, ya es del dominio público que a las 3 de la mañana salió Miguel Ángel Osorio Chong a decir que después de 7 horas reunidos con la gente, sobre todo quiero decirte que con la gente de Chiapas, no tanto la de Oaxaca, recuerda que Oaxaca está descabezado en sus líderes, y sin embargo sí es la gente, y pues nada, como bien dices, eso causó un gran desencanto aquí en las cámaras. Hoy hubo manifestaciones, les enviaron una carta a los trabajadores y gente de los puestos de los mercados, que si no levantan sus toqueos, ellos van a empezar a tomar medidas físicas. Es decir, aunque no les dijeron los vamos a ir a levantar, les dieron a entender que ya están verdaderamente. Los comerciantes están llegando a la posición de tomar la justicia por sus propias manos. Absolutamente, y se los mandaron por escrito y lo publicaron en el periódico. ¿Y sabes qué le contestaron los que están ahí de la 22? Porque no hay una cabeza visible como lo fue en su momento Núñez Ginés o Francisco Villalobos. Le dijeron, no tenemos líderes, que salió publicado en un periódico donde escribo también una columna, salió publicada la nota de una tal Ángeles, la mera verdad ni me acuerdo cómo se apellida, que dijo, como no tenemos líderes, no podemos tomar decisiones al diálogo, cuando no fue una invitación al diálogo, fue una invitación al baile. Y le dijo, no podemos tomar decisiones al diálogo porque necesitamos que se convoque una asamblea y que la asamblea decida si podemos sentarnos a dialogar con usted. Oye, Jaime Velázquez, ¿quiere decir que entonces si los comerciantes van y le ponen una madriza de su tamaño a los de la CENTE, quién va a dirimir la controversia o van a meter a la cárcel a los líderes de los comerciantes? Bueno, a ver, ahí te va esto que te voy a decir para que conteste tu pregunta de una manera muy gráfica. Ayer detuvieron en una camioneta de Radiorama, en un retén, en la salida a Guelatao, que hay uno ahí, en la carretera del Istmo, con una camioneta de Radiorama ploteada. Iba el padrastro de nuestra gerente general, Jacqueline Gaitán. Y le dijeron, no, esa estación habla muy mal de nosotros. Y bolas que lo retienen, cabrón. Lo tuvieron 3 horas ahí. O sea, secuestrado. No hubo poder humano, físico, policial, que le habló la gerente, le hablé yo a la persona que lo tenía retenido y dijeron, aquí se queda. Con sus pistolas. Fíjate. ¿Y el gobierno estatal, el municipal, el federal, qué hacen? No, nada, olvídalo. O sea, te puedes estar muriendo en un retén, no se va a meter. Oye, y ustedes, por ejemplo, en Radiorama, que cuentan con servicio de seguridad, guardaespaldas para los directores y para el titular del programa más importante, Jaime Velázquez. Y es guaruras. Oye, no, si mandan a sus gentes para que lo liberen y se arma ahí un San Quintín. No, pues, ¿qué sucede? La ley del más fuerte, Eduardo. El que lleve más armas o los que hayan más, o si en eso llegan otros que los manden llamar. Pero pasó una cosa muy curiosa que te la dejo para tu análisis y reflexión de fondo. Después de 3 horas de tenerlo ahí y que no, pues, dijimos, ya se jodió, ahí lo van a tener. Acuérdate que a los reporteros de TV Azteca estuvieron 7 horas en Ochitlán. Bueno, le hablé yo al secretario general de gobierno y le dijimos, oiga, no puede ser, que bla, bla, bla, que bla, bla, bla, que bla, bla, bla. Y me dijo, deme 15 minutos. En 15 minutos se lo sueltan. Y en 15 minutos lo soltaron. O sea que sí hay interlocución entre el gobierno del estado y las gentes que se están movilizando por parte de la CENTE. Bueno, ¿yo qué te diría? ¿Interlocución? No, pues me estás... Creo que hay mucho más. Más que interlocución, una ¿no? posición de decir, no se va porque esta estación nos tira. Uh-huh. Habla mal de nosotros y demás. Se hace presión con el secretario general de gobierno, y el secretario general de gobierno en 15 minutos libera al padrastro de nuestra gerente. Y obviamente la estación de radio ya se la debe también al secretario general de gobierno, ¿no? ¿Ya le van a tener que aplaudir todas sus cositas? Bueno, pero el hecho de que tengan la posibilidad política de destrabar un tema de esa magnitud, a mí me hace pensar que hay algo mucho más vinculatorio del gobierno del estado con estos manifestantes. Oye, no sé aquí, qué es, Eduardo, aquí dicen que piensas mal y acertarás, ¿no? Pero ¿no será que están exacerbando la situación del gobierno del estado con la CENTE y la situación social por el cambio de gobierno, que cuando llegue a Alejandro Murat se la puedan vender muy caro y que sea una moneda de cambio? Pues si tú fueras el gobernador que va a llegar y ve... No, yo les dejaría las cosas completamente en orden, ¿eh? Te pones tus varas a remojar al menos, ¿no? Pues sí, ¿no? A ver, ¿cómo la hacemos? ¿Quién es aquí el mero chicho, no? Pues sí. Surge el mero chicho. No pierdas de vista que Gavino le dio entrada, como te lo comenté la vez pasada, a todos estos grupos. Y además les estaba pagando muy bien, ¿no? Les estaba dando muchas prebendas. De gabinete, secretarios de gabinete, dos de ellos. Y asalariados otros, y presidente municipal. El hermano de Flavio Sosa. Y diputado local Flavio Sosa. Tú dime qué más quieres para fortalecerte económica y políticamente. Eso no se rompe de la noche a la mañana. Entonces, si la federación, el PRI que gana, llega a presionar, pues ¿cómo te defiendes para que no se vea que eres tú de frente? No, pues esos hojaldras ya se me voltearon, pero yo hablo con ellos, ¿eh? Yo te los pongo en orden, nada más que... Oh, dame chance, nada más que, bueno, yo dónde voy a leer, ¿no? Claro. ¿Quieren su libro y bien gordo, no? Pa que veas cómo está Oaxaca, Eduardo. Para que veas que es un conflicto verdaderamente complicado. Yo ya no sé qué terreno estamos pisando. Lo que sí es que te tienes que cuidar mucho, Jaime, porque si esto hicieron con tu director general... Imagínate qué podrán hacer con los simples mortales, ¿no? Así es. Hasta embarazado te van a dejar. ¿No? Te voy a decir una cosa, Eduardo. A partir de ayer, te decía, yo no sé qué terreno estoy pisando. Y ya cuando hago crítica, si quiero ver el análisis que vemos todos, me siento un tonto y un ingenuo. Me da la impresión de que están los que saben cómo están pitorreando de mí, diciendo, mire este pobre baboso. Lo que estás diciendo, no tienen ni idea de lo que realmente está atrás. Esa es mi sensación como periodista a partir de que ayer, en 15 minutos, como prometió el secretario general de gobierno, soltaron al padrastro de nuestra gerente general. Ha de haber dicho, díganle a ese enejo que en 15 minutos está arreglado su asunto, ¿no? Que vea cómo masca la iguana. Nada más de ladito. Oye, pero la situación se va poniendo entonces crítica, Jaime, porque desabasto en Oaxaca en muchas zonas en cuanto a alimento, leche que ya no está llegando, de acuerdo a la información que yo tengo, bloqueadas las carreteras, están cobrando peaje inclusive a los camiones de carga. Esta cosa, Eduardo, que no pierdas de vista, y están dejando el paso intermitente, es decir, están estirando la liga, pero no están dejando que se reviente. Por ejemplo, por decirte algo, yo tenía un vehículo en el taller que se retrasó casi semana y media porque no llegaban las refacciones, pero ya llegaron y me lo entregaron ayer. O sea, sí hay un estiramiento de la liga, sí hay desabasto, sería necio decir que no hay, pero no está cerrada completamente la vía. O sea, hacen que te enojes un poquito y luego van y te dan el apapacho... Y hacen que te contentes y ahí te llevan, ¿no? Eso es lo que está viviendo hoy Oaxaca. Hoy hubo 20 bloqueos, Eduardo. 20. Nochistlán, Hacienda Blanca, Juchitán, Guajuapan, la salida a Tuxtepec. No, 20 bloqueos. Pero de repente abren la llave y ya pasan varios. Y luego otra vez la vuelven a cerrar. Ya los dejan contentitos. Oye, yo estaba escuchando que hay un grupo de ciudadanos jóvenes que piensan armarse con palos y piedras e ir sacar a golpes a la gente. ¿Realmente está sucediendo esto en Oaxaca o nada más son rumores? No, pero lo que sí hay es convocatoria. Nada más que a la hora de la hora son convocatorias. Esto que tú me dices, eso fue hace 3 semanas. Ajá. Ha habido otras, la que sí es seria y hay que tomar en cuenta, es la de la gente de los mercados porque la firman con nombres de dirigentes de las organizaciones. Eso sí es otro boleto. Pero las otras, como la que tú dices, son anónimas. Y son muchas convocatorias que surgen en Facebook. Vamos a vernos a las 10 de la mañana en la Fuente de las Siete Regiones. Van a ir a sacar a palos y echarle lumbre al Zócalo. Pero no llega nadie. Llega nadie, exactamente. Uh-huh. Pero sí generan, incluso ha habido una que fue que mucha gente me habló, que dice, los Zetas vamos a actuar. Toque de queda a partir de las 7 de la noche. A quien veamos afuera le vamos a disparar. No es cierto. O sea, no fue cierto, pues no hubo esto. Pero mucha gente se asustó porque circuló eso en el Face. Entonces, hay entre broma y hay entre... Entre broma y broma, la verdad se asoma. Pero hasta ahorita no. Definitivamente, la población, yo te diría que no ha llegado al punto de querer ir a tomar la justicia por propia mano. ¿No? Ha habido algunos conatos, ha habido algún impulso, pero en realidad afortunadamente no. Lo que sí te quiero decir que causó mucho desasosiego, mucha angustia la declaración de Osorio Chong, porque no sé si tú ya la viste, supongo que sí, pues es nada, ¿sabes qué? No llegamos a nada, pero eso sí, mañana vamos a hacer una mesita para ver lo de los heridos y los muertos en Ochitlán, a ver si los indemnizaron. Oye, ¿y las carreteras? Y los bloqueos y los asaltos en los comercios, eso no dijo nada. No, la impunidad completa. Yo siento que la autoridad lo que está haciendo es pues dejar pasar, y si quieren hacer, que hagan, y si quieren robar, que roben. Total, no les está afectando mientras dejen pasar el tiempo. Lo que sí puede llegar a suceder es que haya un hartazgo social donde la gente puede llegar a haber enfrentamiento entre grupos de comerciantes. Te diría una cosa, Eduardo. Yo creo que la gente aguanta esta semana, así como estamos ahorita, que no hay realmente nada de qué preocuparse. Sí viste también las fotos de los dos integrantes de la gendarmería que llevaban una pipa y los detuvieron en el retén del aeropuerto. Sí. Los bajaron, les quitaron los zapatos, los hincaron. Yo no sé cómo pueda tomar la gendarmería como cuerpo policial, que es ejército mexicano, el que a dos de sus integrantes les hagan eso. Y que digan, no, espérense, nadie haga nada, todos quietos. O sea, la presión social no nada más viene de los grupos de la sociedad civil. Los cuerpos policíacos han sido agredidos, insultados, apedreados. Vejados en todo lo que implica la palabra vejación. Absoluta, absoluta. Y ya llegó hoy me hicieron llegar dos grabaciones donde ya la directora de una escuela, de la Escuela España, que no sé si la recuerdes, que está ahí por la Colonia Reforma. Sí, cómo no. La directora queriendo convencer a sus maestros de que se unan a la lucha, y los maestros mandándola al demonio. Ya no los padres de familia, los maestros. Entonces, no, directora, váyase usted si quiere. Aquí tengo la grabación. Entonces, fíjate cómo si hay se está rompiendo el tejido social en muchos puntos, ¿no? Entonces, si hay un tema de riesgos, no ha llegado la sangre al río, no, Eduardo, pero hay mucha vejación, como bien dices, hay mucha ofensa y hay una presión de la gente. Imagínate nuestra gerente cómo estaba, de que su padrastro, que su papá, pues lo tenían retenido ahí y que no había poder humano que dijera que sí lo soltaban. Entonces, así está mucha gente. Hay gente que la detienen y la revisan el carro y le roban lo que trae en el carro. Bueno. No, pero yo te lo voy a decir más fácil, Jaime Velázquez. Imagínate que el secretario de gobierno le habla el hijo de Pita Pérez para decirle, oiga, secuestraron a mi papá, lo tienen detenido. Sí, pero pues no puedo hacer nada. Y ahí lo dejan. ¿Hasta cuándo lo van a soltar? Bueno, imagínate la situación en la que han de estar cientos o miles de personas. Hay gente que pasa con su carro y les ofende que sea un carro de lujo y le roban lo que traen adentro y nadie hace nada. O sea, a ver, vas a pasar, sí, pero a ver, cállate con el paraguas, la computadora que traes aquí, a ver, la lana. Diario, Eduardo, en todos los retenes, delincuentes con una impunidad absoluta. Y más, aquí tengo los videos que te los voy a mandar. Por favor. Hay gente que está vendiendo en el Zócalo de Oaxaca hoy, ayer, ayer en la mañana, ayer en la tarde, hoy en la mañana, que están vendiendo lo que se robaron de los comercios. Híjole, eso es no tener palabras para definirlo, Jaime Velázquez. No tiene vergüenza. Una señora que está en el video abriendo una bolsa de plástico con dos pares de zapatos que robaron de los aparadores de las zapaterías y diciendo, es que ya no los ocupo estos, los compré y no me quedaron. Y vendiéndolos a 150 pesos el par, cabrón. Bueno. O sea, así está Oaxaca. No hay autoridad y obviamente están llegando a un punto donde puede haber una exacerbación social y salirse de control en un momento determinado. Me entra más pavor, Eduardo. Sí. Es que sí haya un contubernio con el gobierno del estado. O sea, esto que pasó, ya te digo, me movió el tapete ver cómo soltaron a esta persona en 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que hay, no solo hay interlocución, hay mando. Por supuesto. Pues esto es lo que pienso. Ahí queda perfectamente claro. Mira, me recuerda en una ocasión en Tamaulipas, secuestraron a una persona. Se fue a platicar con el mando policiaco del lugar y a pedirle por favor que nos apoyara con esa situación, y dijo, no se preocupe, en una hora está con ustedes. Y efectivamente, cuenta el secuestrado que llegaron y le dijeron, no te preocupes papá, ya te vas a tu casa, nos dieron instrucciones de que te llevemos a tu casa. Y lo llevaron para entregarlo, y lo entregaron enfrente del jefe y del mando policiaco, ¿sí? Y te voy a decir que antes de eso, el secuestrador le dio el teléfono, su nombre al secuestrado, y le dijo, si necesitas cualquier cosa, llámame, nosotros te apoyamos. ¡Hijos de Dios! Imagínate de qué tamaño la amenaza que le estaban haciendo de manera directa, ¿no? Ya sabes quién soy y de qué tamaño está la cosa, ¿no? Trasládalo a Oaxaca. Bueno, pues así lo estamos viviendo en Oaxaca. Jaime Velázquez, te agradezco muchísimo la información y los comentarios. Te busco el día de mañana para ver cómo va progresando esto. A ver, ojalá que tus zapatos no los vayan a vender, ¿eh? Está bien. Mucho gusto darnos a hablarte. Saludos al Punto Crítico. A ti muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo. Es Jaime Velázquez en Operación Sureste desde Oaxaca. Ya escuchó usted. No solo contubernio, sino mando del gobierno de Oaxaca sobre estos tipos que se dedican a hacer lo que les pega la gana con los ciudadanos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisión. De la tarde con 45 minutos, regresamos. El tema de la ecología, de la contaminación y el medio ambiente. Ya hablábamos con respecto a que el día primero de julio entra esta nueva norma de la megalópolis. Usted va a tener que ir a hacer su verificación del vehículo. Y obviamente se van a tomar nuevas medidas. Pero ¿qué se está haciendo en esta gran Ciudad de México en temas de preservación del medio ambiente, del ecoturismo? ¿Dónde están trabajando? ¿Cómo están trabajando? Mire, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Fernando Mercado Guaida. Él es jefe delegacional en Magdalena Contreras por el Partido Revolucionario Institucional. Y allá en la delegación Magdalena Contreras está trabajando mucho con respecto al ecosistema y sobre todo generando fuentes de empleo y de oportunidades en esta delegación. Señor jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Como siempre a ti, Eduardo, un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Qué se está haciendo con estos temas de la contaminación, el medio ambiente, el turismo y la ecología en tu delegación? Fíjate que ha sido el tema con el que desde que empezó la administración hemos buscado generar un sello distintivo de lo que tiene que hacerse a nivel local en la Ciudad de México. La Ciudad de México, el 60% de su suelo es suelo de conservación, es área verde. Nada más el 40% de la ciudad es zona urbana, está poblada. Eso significa que en los grandes pulmones que tenemos al sur y surponiente del Distrito Federal, pues tenemos que realizar programas y tener acciones muy concretas, no solo para lo que representa para nuestras delegaciones, sino para el contexto de la ciudad en general. Hemos empezado desde que inició el primer día de la administración con programas ecológicos que buscan mitigar la llegada de residuos sólidos de basura a nuestro único río vivo, el río Magdalena, al sistema de barrancas que tenemos en la delegación, programas como Libérate tus llantitas, Adiós Cachivaches, etcétera. Pero desde que empezó la temporada de lluvias hemos empezado con un importante programa de reforestación de todos nuestros núcleos agrarios en San Bernabé, Magdalena, en la parte de los Dinamos, en el ejido de San Nicolás, en toda la delegación, también en zona urbana. Al día de hoy quiero decirte, hoy justo Día Mundial del Árbol, Eduardo, que ya llevamos 7,000 árboles plantados en 10 días. Hoy el jefe de gobierno nos acompañó al ejido de San Nicolás Totolapan a sembrar uno más, junto con su equipo de trabajo, junto con la secretaria Tania Müller, pues en muestra de apoyo a esto tan importante que es mantener nuestros bosques, nuestros pulmones en buen estado. Lo decías ahorita, pareciera que todo el tema ecológico se reduce a lo que podemos y no podemos hacer, a lo que representan los automóviles, a lo que representan las industrias, pero nadie voltea a ver que al único espacio en la ciudad que realmente puede contrarrestar el deterioro ecológico, el daño ambiental que generan los automóviles, que son nuestros bosques. Fernando Mercado Guaira, tú ya como jefe delegacional, me imagino que has enfrentado toda esta situación de la crisis ambiental que hemos vivido en la Ciudad de México, donde no se encuentra la manera de corregir toda esta situación. ¿Tú desde la delegación crees que sería prudente tomar nuevas formas de obtener energía, por ejemplo, energía solar, energía eólica, como para utilizarla dentro de tu delegación, convertir tus vehículos, por ejemplo, que se utilizan ahí para recolección de basura y los que dependen de la delegación, convertirlos a energía renovable? ¿Están pensando ustedes en algo al respecto? Es una gran alternativa, sobre todo una delegación semirural. Hay colonias, las partes más altas de la delegación, donde estamos considerando las alternativas de no solamente la generación de energías alternativas para prestar servicios públicos, también de otro tipo de servicios, por ejemplo, como en el caso de los drenajes. El drenaje de la ciudad, pues, conocido por todos, está colapsado, está lleno de fugas. El drenaje es una fuente de contaminación importante, y sobre todo en las partes altas de Contreras, pero también de la Obregón, de Tlalpan, en Xochimilco, en Milpalta, todavía tenemos colonias completas que descargan, el drenaje descarga en nuestros sistemas de barrancas, lo cual representa un daño ecológico irreparable, considerando además que estas barrancas son aquellas a través de las cuales se recargan los mantos freáticos. Ya las barrancas sirven para recargar el agua de los pozos, del agua de lo que posteriormente se extrae de los pozos. Entonces, pensar en sistemas de biodigestores en las colonias de la parte alta, por ejemplo, en lugar de drenaje, representa una alternativa ecológica, sustentable, pero además no cara. Eso es importante decirlo. Esta resistencia que ha habido por muchos años del gobierno de la ciudad a desconocer, a no ver a los ojos, un problema que además mismos actores de la ciudad generaron, que fueron las invasiones del suelo de conservación. Hoy no hay un solo programa de vivienda de vivienda sustentable o de vivienda popular para la gente que vive en estos lugares por más de 20 años. Y entonces pareciera que lo que hay que hacer es no voltear a ver, no meter servicios, pero tampoco generar una alternativa de vivienda. Nuestra posición es que aquellas colonias que ya están consolidadas hay que regularizarlas e invertir a partir de ello en sistemas de captación de agua, en sistemas de drenaje a través de biodigestores, de generación de energía eléctrica sustentable y ecológica, alternativas, hacerlas colonias ecológicas y que se evite este daño que están generando el día de hoy por no atender el problema. Mira, nos está llegando un mensaje de la señora Petra, de la Magdalena Contreras, donde nos dice que tiene problemas muy graves con la recolección de basura, que luego cuando pasan el camión de la basura les pide 50 pesos a la semana por recoger la basura. ¿Qué está haciendo la delegación, tú en lo particular, con respecto a este problema que se vive en tu delegación? Mira, va muy de la mano con el tema que hablabas antes. El principal problema es que durante años las administraciones delegacionales en todas decidieron, por una muy malentendida política de austeridad, no equiparse. Mientras tuvieran camiones que funcionaban, no importaban que fueran camiones de 1970 y que fueran altamente contaminantes. Fíjate que aquí en la delegación apenas estamos terminando una primera etapa de regularización de vehículos, que fíjate que algunos ni siquiera placas tenían en un servicio público, y por lo tanto tenemos vehículos viejos deteriorados que en una semana se te pueden descomponer 15 y se colapsa el sistema de recolección de basura. ¿Qué estamos haciendo? Te diría tres cosas. Una nueva manera de recolectar. En algunas colonias, sobre todo en aquellas que tienen comercios, están haciendo recolecciones nocturnas. Y esto ayuda primero porque la gente se encuentra en casa y es más fácil que puedan llevar su basura en vez de dejarla en la calle esperando que llegue el camión. En segundo lugar, porque los comercios que cierran tarde están acostumbrados a ir a dejar esa basura, una taquería, por ejemplo, que cierra a las 2 de la mañana, pues ir a aventar la basura en la barranca o dejarla en la calle, a merced de los perros y de otra fauna nociva. Sí, o los mismos pepenadores, ¿no?, que llegan, expulgan la basura, lo que les sirve se lo llevan y lo que no lo dejan regado, ¿no? Ese es el mejor de los casos, porque la mayoría es basura orgánica. Claro. Entonces, esta recolección nocturna nos ha ayudado, no puedo decirte que en toda la delegación lo hemos podido implementar. Y la otra es equiparnos. Este año vamos a comprar 2 camiones de basura más. Nos somos una delegación con mucho presupuesto como para una sustitución completa de una flotilla. El año que entra iremos por otros dos, porque eso nos permite sustituir unidades que ya no funcionan, que contaminan, que se descomponen a cada rato, vamos, unidades obsoletas. Segunda, fortalecer la flotilla y entonces compactar las rutas. Lo que pasa en Contras, como pasa en muchos lugares, es que un mismo camión atiende mucho. Claro. Entonces, el problema es que no se da abasto y de repente termina su jornada antes de tiempo porque el camión viene lleno, ¿no? Sí. Y la tercera es terminar con vicios que llevan décadas. El problema de no darle un contrato a quien trabaja en el camión de la basura, esto para la vecina Petra y para todos los que nos escuchan en la ciudad, así es. Cuando vemos un camión recolector de basura, vemos un chofer, es trabajador de la delegación, pero la gente que viene con el chofer no lo es. Es gente que por ganarse unos pesos acompaña al camión para ayudarle en su trabajo y viven de las propinas. Entonces, obviamente se genera también un vicio en que esta gente, si no le das una buena propina, no se lleva la basura, ¿no? Claro, pero también hay que tomar en consideración ahí, Fernando Mercado Guaida, que en tu demarcación muchísimas personas prefieren no salir a tirar la basura y a que pasen a su casa por ella. Eso también debe tener un costo, ¿no? Sí, si lo vemos así, y más en una cultura como la nuestra, es algo ya usual. De todas maneras, la única manera de corregirlo es pues que la gente que trabaja en basura tenga un contrato. Entonces sí puedes exigirle al camión que si no recoge, puedes generarle una sanción, puedes cambiarle la ruta, puedes ponerlo a disposición, vamos, puedes tomar algún tipo de medida. Entonces, son procesos que llevan tiempo. Quiero decirte que entiendo a doña Petra, pero hemos mejorado sustancialmente la calidad de la recolección de basura en estos meses, no solo con los recorridos nocturnos. Tenemos brigadas exprofesas trabajando sábados y domingos para recolectar basura en tiraderos clandestinos. Parece que a veces la política pública diseñada desde el papel, desde el escritorio, pues no da resultados, ¿no? De lunes a viernes pasar por la basura parece a veces, o a sábado parece suficiente, cuando los domingos, después de un convivio familiar, etcétera, la gente saca la basura a la calle, o la gente va y tira la basura a lugares lejanos, no inmediatamente fuera de su casa, generando tiraderos clandestinos. Entonces, los contrarrendes que nos escuchan conocen Luis Cabrera después de la Supervía, y recuerdan que hace un par de años esa cuenca, ese camellón que estaba entre el sentido de subida y de bajada, pues era un basurero los domingos a partir de que se ponía un mercado los sábados, y hasta el lunes iban a recogerlo. Nosotros tenemos una brigada ya sabatina para esos espacios y también dominical. Bueno, ya nos has contestado mucho por parte de lo de la basura. Fíjate, la señora María del Carmen Domínguez, de ahí de la delegación Magdalena Contreras, nos dice, los recolectores de basura no tienen horarios fijos y pasa la gente que trabaja, la delegación no deja opción más que tirarla en las calles. Esa es una. Luego el señor Ricardo, nada más a secas, no quiso dejar este apellido, ni nos manda apellido aquí en las redes sociales, pero nos dice que ¿qué ha hecho la delegación en el tema de cosecha de agua o recolección del agua? Porque el gobierno del Distrito Federal supuestamente está regalando estos sistemas de cosecha de agua y él no ha visto nada ahí en la delegación, en tu delegación. Pues sí, te quiero ser muy franco, Eduardo, si lo está haciendo el gobierno de la ciudad, a nosotros no nos ha invitado, ¿Qué estamos haciendo? No a nivel doméstico, pero sí en el suelo de conservación, la construcción de ollas de captación, de presillas, de muros de gavión para la filtración, de una serie de inversiones en el suelo de conservación de la delegación que permiten, primero, que el agua, captar más agua para que el sistema de manantiales y de río tenga mucho más nutrido. El 30% del agua que consumimos los contrarrendos, el 30% del cauce del río es agua que consumimos los contrarrendos. Son más de 25 colonias que se abastecen solamente del río Magdalena. Entonces, este tipo de inversiones ayudan no solamente a garantizar mayor cantidad de agua en el cauce del río, en el caudal del río, sino además agua de mayor calidad. Hoy que estábamos en San Nicolás con el jefe de gobierno, lo veíamos, teniendo ollas de captación de agua, de un sistema de riachuelos que abastece 18 colonias de Tlalpan y muchísimas colonias de la delegación se suman al caudal del río Magdalena. Entonces, es un programa de muchos años, pero al cual nosotros le hemos dado una inversión importante y seguimiento. Y este tipo de tecnologías que implican programas de transferencia, programas apoyen directamente a la gente, pues no nos han llegado a la a Magdalena Contreras. O sea, si existe, no tenemos conocimiento porque no nos han invitado. Fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistar al ingeniero Ramón Aguirre del Sistema de Aguas y nos dice precisamente que tienen un programa de esto de cosecha de agua, nos estuvo platicando. Seguramente lo está de estar haciendo el gobierno de la Ciudad de México y no las delegaciones, ¿no? Que se me hace poco lógico porque si la el incentivo es para todos los ciudadanos, pues debe ser para todos, ¿no? Aunque sean del PRI, PAN o de cualquier otra, no solo para los del PRD o los de Morena, ¿no? Tenemos programas bastante selectivos o que tienen un razonamiento territorial que no siempre o pocas veces es acertado. Estos programas, como el que comenta el señor Ricardo, son muy importantes. Nosotros, el año que entra, planeamos hacer una inversión en los edificios públicos delegacionales para poder captar, para ser sustentables, hacer que la Casa Popular, el Foro Cultural o el edificio nacional puedan abastecerse de energía solar, de agua de lluvia, podamos darle dos vueltas al agua. Eso creo que es una inversión que vale la pena. El agua que se utiliza para los lavabos, el agua que se utiliza para, sobre todo para los lavabos, puede ser reutilizada en los water, por ejemplo, en los excusados. Eso permite darle un mayor uso al agua y un sistema de reciclaje mucho más, de reutilización mucho más eficiente. Sin embargo, yo creo que el problema más grave que tiene la ciudad, lo vemos en contraste, es el desperdicio de agua. Y en eso hay que ser muy claros también para los amigos que nos escuchan. La ciudad ha decidido no invertir en prevenir, en fortalecer la infraestructura hidráulica, la infraestructura de drenaje. El gran porcentaje del agua que corre por la red secundaria se desperdicia en fugas. Y estas fugas existen porque en años no se ha sustituido la red secundaria. Como es una inversión que no se ve, como es una obra que molesta a los vecinos, las autoridades han decidido no hacerla. Vamos a no hacerla. Abrir toda una calle para cambiar un tubo pues parece algo innecesario y nadie te lo agradece, y entonces el criterio de toma de decisiones parece electoral. Y la verdad es una irresponsabilidad, cosa que nosotros vamos a hacer distinta. Tenemos redes secundarias de agua, a veces, quiero decirte, Eduardo, muy lamentable, con tubos con materiales como el asbesto, con más de 60 años y que obviamente además de tener un altamente material, contaminante, ¿no? Es altamente tóxico, es un material que además ha demostrado que es factor y causa de cáncer. Claro. Pero además de ello, pues es un material inestable, vamos, es un material que se rompe fácil, y más después de 60 años. Entonces, ¿qué han decidido las autoridades y las administraciones anteriores? Tapar fugas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de octubre? Porque ahorita en temporada de lluvias representan obras sucias, obras que complican y que lo cual se hacen más caras. Vamos a sustituir un gran porcentaje de la red secundaria de la delegación, donde ya tenemos identificadas tuberías viejas, tuberías fracturadas, tuberías que una y otra vez se les ha dado reparación porque se rompen. Vamos a sustituir por polietileno de alta densidad, que es un material inocuo, es un material moderno, es un material flexible y es un material que rara vez se torce. Para eso se necesita presupuesto, Fernando Mercado Guaira. El gobierno central, que hay que llamarle así al gobierno de la Ciudad de México, ¿crees que te suelte presupuesto? Se necesita, tenemos que dar la batalla por más presupuesto, pero te voy a decir algo, Eduardo, es más importante el qué se hace con lo que tenemos y a partir de ahí pedir más, que simplemente estirar la mano. Igual hemos escuchado como pretexto en muchos gobiernos en Magdalena Contreras anteriores que la cosa era que no había dinero para hacer las cosas. Pues no, si el dinero se está gastando en lo que no. Entonces, por ejemplo, tenemos un presupuesto de 12 millones de pesos para sustitución de red secundaria y de 17 millones de pesos para mantenimiento del sistema de rebombeo de agua del río Magdalena. No te voy a decir que eso va a resolver el problema, pero te puedo garantizar que de manera importante vamos el año que entra a tener menos fugas, vamos a tener más agua, vamos a tener la capacidad de llevar agua a colonias donde se les llevaba una vez a la semana, una vez a la quincena, para poder hacerlo dos o tres veces por semana. Esto requiere y lo que hay que hacer es gastar el dinero en ello. Y lo más importante, Fernando Mercado Guaira, que los ciudadanos, tus gobernados, sepan de lo que se está haciendo y en qué pueden participar. Si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos platicar más a fondo sobre lo que se está haciendo en esta delegación, que sin lugar a dudas es uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México, ¿eh? Así lo es, y aprovechar tu espacio, Eduardo, para invitar a todos los amigos que nos escuchan a que este fin de semana, a que en vacaciones vengan a visitar todo el corredor ecoturístico de Magdalena Contreras, la pirámide del Mazatepetl, la comunidad de San Bernabé, donde tenemos un venadario, tirolesa, un albergue, los dinamos, donde tenemos el único río vivo, y uno de los mejores espacios para practicar ciclismo de montaña, senderismo, campismo, etcétera, y el Parque Ecológico de San Nicolás, que es uno de los parques insignia de la ciudad, con producción agroforestal, granja didáctica, espacio para acampar, cabañas, vamos, alternativas para este fin de semana y para las vacaciones que muchos amigos de la ciudad buscan en Hidalgo o en el Estado de México, y que Contreras se las ofrece a 15 minutos de periférico. Que está además, ¿qué te voy a decir? Son 17, casi 20 kilómetros del centro de la Ciudad de México a toda esta parte de los Dinamos y la Magdalena Contreras, ¿no? Sí, sin pagar casetas. Sí, y además te puedes subir a un camioncito de esos de RTP, de los metrobuses, gratis, ¿no? Bueno, de aquí al día primero de julio, por lo pronto. Sí, exactamente, ahorita aprovechemos la oferta. Ajá. Y muchos vecinos nos decían, antes los dinamos eran inseguros, hoy tenemos, por ejemplo, un destacamento de más de 40 policías montados, que están garantizando la seguridad de los paseantes. Tenemos ya un programa de recolección de basura y mantenimiento, porque también nos decían que antes estaban muy sucios, y vamos a iniciar este año con un programa de señalética, de alumbrado ecológico en esta zona, que haga que la experiencia de los paseantes sea una experiencia inolvidable y que no se puede comparar con otros lugares de la ciudad. En serio, es una tierra de aventuras que vale la pena venir a conocer, te repito, sin tener que salir de la ciudad. Fernando Mercado Guaida, me gustaría realmente que nos pudiéramos ver en esta mesa de trabajo para platicar de todos esos temas que tienes en la agenda y que sin lugar a dudas son de mucho interés para los ciudadanos, para quienes viven en esta megalópolis, no solo en la Ciudad de México, y lo más importante, para tus gobernados. Si me lo permites, me gustaría invitarte a que trabajáramos sobre ese tema. Adelante, tú le pones fecha. Y con mucho gusto estar ahí saludándote, mi querido Eduardo. Te agradezco mucho por la información que nos has dado y sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias. Y para terminar, Eduardo, hoy Día Internacional del Árbol, es importante que todos los habitantes de esta ciudad no solamente adoptemos y sembremos un nuevo árbol, sino que agarremos el que está en la esquina de nuestra casa, en nuestro jardín, en cualquier lugar, en el parque que tengamos cerca, y lo adoptemos. Nos encargamos de que el árbol esté en buenas condiciones, de que no lo llenen de chicle, de que no lo ensucien, etcétera. Yo creo que es importante que cada quien se haga responsable de un pedazo de vida, porque no solamente es para hoy, para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sin lugar a dudas, te lo agradezco mucho. Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional en la Magdalena Contreras del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Buena tarde. Pues ya ven ustedes todo lo que se ha estado haciendo en seguridad, en materia de agua, en materia de ecología, pero mucho que hay que trabajar. Esta oferta que hacen en materia turística, a pocos delegados les he visto que impulsen su territorio, su delegación, con el trabajo turístico, ¿no? Sin lugar a dudas es necesario que conozcamos los aspectos de cada una de las delegaciones o de los territorios delegacionales. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Puebla es uno de los estados que más delitos sufre, pues se registró que cada 9 minutos se comete un robo en la entidad. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los secuestros tuvieron un alza al llegar a un total de 15 plagios en los 5 meses que va del año, y los homicidios están en 569, lo que lo convierte en 2016 en el año más violento. Lucía Sosa Escamilla fue detenida por presuntamente estafar a familiares desaparecidos en Veracruz. Integrantes de los colectivos Solecito Veracruz y Red de Madres denunciaron haber sido defraudados por Sosa Escamilla, quien aseguran se hacía pasar por investigador integrante del grupo táctico Lince y decía que su esposo pertenecía a la agencia antidrogas. Por no contar con trámites contemplados, Tabasco no entrará al programa de subastas de viviendas recuperadas, pese a que 200 viviendas cumplen con los requisitos para ser subastadas por el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, y así ser parte de la subasta que se llevará a cabo en varias entidades de la República Mexicana, así lo señaló el delegado de ese instituto, Nicolás Bellicia. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Se inaugura la ampliación del canal de Panamá, el antes y el después de esta. Las esclusas y otras instalaciones hidráulicas han sido renovadas y ampliadas tras más de un siglo de explotación ininterrumpida. Una de las principales vías interoceánicas del comercio internacional tiene los nuevos complejos de instalaciones que sustituirán las antiguas 3 esclusas y que costaron cerca de $3,118 millones a la empresa operadora del canal. Según Associated Press, el costo total de la ampliación llega a $5,250 millones y el resultado es impresionante. Y en otras noticias, tras haber firmado el acuerdo de paz en Colombia, Santos, su presidente, dice que estos con las FARC son la mejor opción para el país. El presidente de Colombia afirmó el día de hoy que los acuerdos alcanzados con las FARC en las negociaciones que se desarrollan desde hace más de 3 años son la mejor vía para una paz posible. Todo acuerdo de paz es imperfecto por naturaleza. Esta es la mejor paz que se puede alcanzar y dejar de gran beneficio para un país que ha sufrido tanto con este conflicto, dijo en una entrevista en el diario El Tiempo. Y en otras noticias, de la visita del Papa en Armenia, el máximo pontífice de la Iglesia Católica y el patriarca armenio Karekin II lanzaron palomas al vuelo como símbolo de paz. Con esto representaron la aspiración de reconciliación frente a las cercanas y clausuradas fronteras entre Turquía y Armenia. Como última etapa del viaje de 3 días del Papa que ha realizado en este país, ambos líderes visitaron este domingo el antiguo monasterio de Kor Virab, donde según la tradición permaneció encerrado Gregorio I, el iluminador, patrón del país y autor de su cristianización en el año 301 después de Cristo. Hasta aquí mis breves internacionales para El Punto Crítico, Laura Brujés. ¡Qué horror! 8 muertos en Oaxaca, 117 exhumaciones en Morelos, caída abrupta de la moneda, golean a la selección mexicana y para colmo, Messi renuncia. Espero que ya no haya más malas nuevas. ¿Que no haya más malas nuevas? Espérate tantito, falta que legalicen la impunidad y la corrupción. Visión Laboral con Javier Cerón. Hoy hubo un encuentro entre la presidenta del PRI, Carolina Monroy, y el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Acevedo del Olmo, para refrendar la alianza entre el sector obrero y el partido, sobre todo tomando en cuenta que en las últimas elecciones pues hubo retrocesos. Ahora Carolina Monroy marca la nueva ruta del partido y espera que el sector obrero pues sea uno de los baluartes dentro de toda esta participación. Ahí mismo Carolina Monroy no descartó su aspiración por llegar a la gubernatura del Estado de México, de la cual dijo, bueno, esperará los tiempos y las formas que se marquen para esta elección. Asimismo, Carlos Acevedo del Olmo y Carolina Monroy coincidieron en que el asunto de la gente, pues es un asunto de pocos maestros, porque realmente no hay maestros en esas filas, pero el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está dando muestras de una apertura y de buscar un diálogo para buscar una solución a este problema. En otro tema, Carlos Acevedo del Olmo señaló que el hecho de que se maneje un discurso de que no hay huelgas en el país no es ningún motivo de orgullo, porque la situación tampoco se puede plasmar de esa manera, dado que el derecho de huelga le asiste a los trabajadores y por lo tanto, si es necesario, se tiene que hacer uso en su momento. Carolina Monroy fue clara al señalar que en 60 días emitirá la convocatoria para el Consejo Político que dé paso a la elección del nuevo presidente del PRI y por lo tanto señaló que mientras tanto pues ocupará este puesto hasta que no se elija al nuevo dirigente del tricolor. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Terón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que el peso mexicano enfrenta gran volatilidad tras el Brexit, pero no anticipa que nuestro país tenga un impacto relevante sobre la cuenta corriente y la balanza comercial, añadiendo que se fortalecerán los fundamentos económicos para enfrentar el Brexit y se tomarán medidas para asegurar liquidez en los mercados. Anunció que se efectuará un segundo recorte del gasto público del gobierno federal por 31.7 mil millones de pesos. También señaló que la Comisión de cambio actuará si hay ataques especulativos contra el peso y se mantendrá atenta a que el mercado cambiario funcione con orden y liquidez. En tanto, el Banco de México, en voz de su subgobernador Roberto del Cueto, indicó que esperará a valorar con todo cuidado el impacto del Brexit y al menos hasta su próxima reunión de política monetaria programada para la próxima semana no efectuará algún cambio la misma, pero que están listos para actuar oportunamente y si las circunstancias así lo indican. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Nos vamos a los pesos y centavos, Rubén Labastida. ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, tenemos a la compra en 18.36, a la venta en 19.11. Oye, el dólar. Y en ICSE, mira que estuvo en 17.60 la compra y a la venta en 19 pesos con 10 centavos. Eso siguen con la especulación, pero a todo lo que da. La Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues esta la tenemos exactamente en 44.714.54 unidades. Un alza de 0.98%. Hoy en la mañana quiero decirles que arrancó la Bolsa Mexicana de Valores, pero fuerte, ¿eh? Para arriba y para arriba y para arriba. Parecía incontenible y que se iba a revertir esta situación que se había presentado con el Brexit, pero ya a mediodía se empezó a estabilizar y total que efectivamente tuvo un incremento prácticamente de un punto porcentual. La mezcla mexicana de petróleo. 38.62 dólares el barril. Nunca la tenemos completa, ¿eh? Fíjese. Sube la bolsa, baja el petróleo. Sube el dólar, baja el petróleo. ¿Cuándo tendremos que suba el dólar y suba el precio de la mezcla de petróleo? Sería sensacional, ¿no? Como país nos iría muy bien. Las reservas internacionales se mantienen al día de hoy en 177.335 millones de dólares. Mire que con respecto a la semana pasada, ya con el cierre, hubo una pérdida de 44 mil millones de dólares. Hoy precisamente, ¿qué les voy a decir? Con este arranque de semana, bueno, se van dando los ajustes. Mañana vamos a ver cómo quedan las tasas de interés. El oro y la plata, Rubén. El oro es el que reporta un alza de 31.500 pesos la onza y la plata Libertad se mantiene a 300 pesos la onza. Bueno, le voy a decir que cuando hay incertidumbre, los capitales se refugian en los metales, principalmente en el oro, o corren a las monedas fuertes. Lo invito a que compre el periódico El Punto Crítico en los puestos de periódicos y revistas, y si no, pues búsquelo usted a través de internet en www.elpuntocritico.com. El día de hoy, la portada del Punto Crítico, ¿qué nos señala? En la portada señala Macchio, oposición pasmada y perdida. En Nacional, en la página número 3. Manuel Cloutier, el Macchio, el hijo precisamente de Macchio, de Manuel Cloutier, ese gran panista, bueno, señala que el Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, los legisladores, nos quedaron a deber con el tema anticorrupción, con las 7 leyes para evitar la corrupción, el crimen organizado y todas estas malas prácticas. Bueno, nos quedaron a deber a todos los ciudadanos.